se enchufaron todos de golpe. Sacúdase una cortina y saludemos todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A pesar del frío, buenas noches. ¡Qué cortina calurosa para este día tan fresquito en la nueva edición de Hemos Fracasado con Todo Éxito! Buenas noches, ¿cómo le va a Luis Baby Peñafiel? Con un poco de frío, con un poco de frío. Pero acá, ¿no? Acá en la radio hay un calefactor que está... Larga calorías extremadas. Extremas, no hemos, hemos pasado mucho calor acá en algunos programas, pero hoy no, el ambiente está bastante cálido, así que bueno, a quedarse a escuchar el programa, digo yo, la gente se tiene que quedar a escuchar el programa y no salir porque hace mucho frío, señora. Quédese, no cambie radio, quédese con esto. Hay peores. Los pronosticadores del tiempo dicen que mañana va a estar peor. Sí, mañana dicen que nieva. ¿Puede ser, Marco? No sé, vamos a consultarlo a Frescoliti. Está Frescoliti, creo. Está Frescoliti. Está bien, Frescoliti. A ver, canal de mensajes. Estamos distraídos hoy. Canal de mensajes es el 423-706 para mensajes de voz y el 0261-156-6716. 25 para mensaje de texto. Lo vamos a repetir. Repetimos. Es el 0261-156-6716-25 para mensajes de texto. Muy bien. Vamos a los temas de la semana. Tema de la semana. Bueno, hay un tema, digamos, de la semana que a mí me ha llamado mucho la atención. Es el caso de del psicólogo y la paciente que mataron en... hace un par de semanas en Mendoza, ¿se acuerda? Sí, sí. Más o menos lo ha seguido el tema. Bueno, recordemos un poco el hecho. Bueno, sigue la búsqueda, dice, del asesino del psicólogo y la paciente. Recordemos un poco, un psicólogo mendocino que se llamaba Flavio Piotante, de 39 años, fue encontrado muerto el pasado 13 de julio en su consultorio de la capital de Mendoza, en la calle Barcala. Junto a una de sus pacientes de nombre Estrella Liberdinsky, de 30 años. Podríamos preguntarnos, ¿eran amantes de estas dos personas? ¿Fue un crimen pasional? Bueno, tenemos que decir que no. Estas dos personas no tenían nada que ver en cuanto a lo sentimental. Esta chica era solo una paciente de este psicólogo. Y podríamos preguntarnos también, ¿y por qué los mataron a los dos juntos? ¿Sí? Eso es lo que quiere saber usted. A ver, bueno, ahora se lo explico, Marcos. El tema habría sido que el asesino quería matar solamente al psicólogo, ¿sí? Y no a la paciente. Pero como al entrar a su consultorio y luego de haber propinado dos disparos al tipo, el asesino advirtió que había otra persona en ese lugar, que era esta chica, la paciente, ¿sí? Que la nombramos recién, que se llama Estrella Liberdinsky. Y también, bueno, la mató para que no hubiesen testigos oculares del hecho. El autor de este doble crimen sería Mauricio Javier Suárez, a quien todavía lo están buscando. Ahora bien, ¿cómo llegan a saber quién es el asesino? Bueno, muy poco profesional, podríamos decir, el asesino, ¿sí? Dejó muchos datos, dejó algunos datos como, por ejemplo, le dijo a un amigo y a los porteros del edificio donde vivía que tenía que irse del país porque... literalmente fue así, lo vamos a decir como lo dijo, se mandó una cagada, dice, me mandé una cagada, me tengo que ir del país, ¿sí? Fue el primer error que comete el tipo, muy poco serio este asesino, la verdad. Segundo error, dejó todas y en cada una de las paredes, ¿sí?, del consultorio, sus huellas dactilares, ¿sí?, que ya fueron comprobadas que también pertenecen a este tipo. Y el dato más importante que lleva a tener la certeza de que este señor es el asesino es que, bueno, la expareja de Suárez, del supuesto asesino, que se llama Andrea Troncoso, tenía una relación sentimental con el psicólogo Piotante. La relación entre Suárez y esta chica Troncoso había terminado en marzo de este año, por lo que la cosa aún era muy reciente. Y parece que el tipo no se la bancó y se mandó esta macana. Por lo que hoy lo busca nada más y nada menos que Gendarmería Nacional, Policía Federal e Inteligencia Criminal. ¿Sí? Mamá. Y si hace falta, van a llamar para que lo busquen al inspector Gallet, a Columbo, al agente 07, a los simuladores. A los caballeros del Zodíaco, a los Thundercats. Y si hace falta, van a juntar a Gino Reni, Emilio Dizzi, Alberto Fernández de Rosa y Berugo Carámbula para que lo encuentre la Brigada Z, ¿sí? Así que bueno, ese es el... La cuestión es que, bueno, el tipo está siendo buscado todavía. Se llama Mauricio Javier Suárez, y está más rodeado, digamos, que tribu en tribu somalí. que chancho en tribu somalí, perdón. Leí primero tribu. Así que bueno, este es el uno de los temas de la semana más, más importantes, por los que los medios mendocinos hoy están prestando mucha atención aquí. Así que bueno, ¿qué más, Marcos? ¿Tenés algo? Tengo para decir un llamado a la solidaridad. A ver, me dijo que le hiciera recordar. Y yo no sé, usted se olvidó. Yo me olvidé, a mí no me puede Se ha decir extraviado eso. Una tarjeta de débito azul con rojo a nombre de Osvaldo Pérez A. O sea que es su... Mi querido hermano, padre como quieran. Y de todo. Quien la encuentre será beneficiado con alguna recompensa, ya vamos a ver de cuánto. Y dirigirse a Echeverría 620, al teléfono 423990 o acá a la radio. Bien. FM Crisol. Repetimos. Se ha extraviado una tarjeta de débito. ¿A nombre de? A nombre de Osvaldo Pérez. No, se cayó. Se cayó la tarjeta, ¿no? Se cayó ahí en el centro, se le perdió a mi querida hermana, pobre. Está cancelado, así que no pueden hacer nada, pero... Pero igual estaría bueno que la devuelvan. Se necesita. Le cuento algo, Marcos. También se me quedó esta semana la tarjeta de débito en el banco. También se me quedó. Pero bueno, no tenía crédito, así que... Quien la encuentre, destrúyala. Que ya también fue anunciada. Pero te van a dar otra, ¿cómo vas a hacer? Y no sé, ya veremos. Todavía no. Por el momento no tengo plata, así que en el banco, así que no hace falta. No hace falta. Cuando lo necesite la pediré, capaz. Bueno, quedan cosas por decir, pero por ahí que no la decimos nada. Queda mucho todavía. Muchísimo. Tenemos a Frescoliti hoy. Viene Frescoliti. Tenemos sí, también a Jairo Orozco, que ya está llegando a los estudios. Sí, está. Tenemos Horoscopiando con Orozco y Oroz Contesta también tenemos. Y hoy, a falta de un operador, tenemos dos. Tenemos a Jorge Ruiz y a Pipo. Y a Pipo. Las manos máquinas de Pipo. Nunca le supe el apellido, Pipo. Pipo Olmedo, señor. Sí, señor. Bueno, muy bien. Tema musical. Tema musical. Tenemos a Fabián Gallardo, creo, tema musical.